Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, soy Merelo, de Radio Comunitaria Extremo, Reñaca Alto, Viña del Mar, Chile. La radio por siempre ha sido una pasión, en especial para quien habla. Desde los tiempos de alfabetización que se dieron inicio a las radios comunitarias y posterior, ¿no es cierto?, a enfrentar las diferentes dictaduras de nuestro continente. La permanencia es difícil ante tanta opción de plataformas que hay para la juventud especialmente, ¿no es cierto? Se hace más difícil para nuestros medios de comunicación comunitarios mantenerse ante también la desidia por parte de los estados de nuestra América Latina. Vivimos una transición ahora de los más viejos a los más jóvenes, tratando de traspasar a ellos, ¿no es cierto?, la necesidad de tener un medio de comunicación comunitario para quienes más los necesitan, como lo hemos dicho siempre, para los que no tienen voz, y un medio comunitario hecho por pobladores, absolutamente por pobladores, y que cumpla con los requisitos necesarios. La participación de la comunidad es lo más que se pueda, porque eso también ha ido cambiando. La comunidad tiene muchas más opciones ahora de hacer sus propios podcasts, recurrir a videos a través de otras plataformas. Por lo tanto, también nos hemos ido reinventando en el tiempo con la solidaridad de nuestras propias radios. Así nos hemos ido dando a conocer programas de otros medios comunitarios y creo que ese es el fin y ese es el camino. Poder retransmitir en nuestros medios lo que está ocurriendo en otros medios comunitarios y quizás ir también involucrando a algunas personas de nuestras poblaciones, de nuestros sectores, a que se sumen a este maravilloso mundo de la radio comunitaria. Puro aguante, somos una trinchera comunicacional. Y desde aquí, desde esta radio comunitaria Extremo, con 26 años de vida, seguimos movilizando sueños. ¿Y a ti? ¿Qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.